voy con pijamas y hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata, ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía, pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza, me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo, no profeso ningún credo, ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy, pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si no hay planes improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste, que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones. Tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto, sin embargo, si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Mira, escucha. Mi padre era doctor, pero manejaba un taxi y enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado ni familia de linaje, y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla, no siento cosquillas. Trabajé en el municipio, no traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario, no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía, y no contó en su agonía donde puso el testamento. Y yo no puedo, aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero. El cuarteto de Nos, breve descripción de mi persona. No hay tres palabras que me puedan definir. No, me gustó eso que dice, trabajé en el municipio. Justo la temática de hoy va a ir más o menos por esa correntada. No sé, viste, porque no he revisado la mitad de los mensajes. Y la mitad sí, la ingresé, la escuché por arriba. Esto habla muy mal del equipo de producción del Empalme. Pero ¿qué le va a hacer, viste? Hacemos lo que podemos. Tenemos equipos nuevos, estamos transmitiendo con gran potencia, pero no tenemos personal, viste. Incluso debemos todavía. Acá está escribiendo Cabrera Sariz. Dice, ¿cómo está sonando la potente emisión del Empalme ahora con PC nueva, transmisor nuevo y una consola que trajo? Lo veo que es un despropósito. 14 canales. Yo, que tenía 4 ahora, me pedaba, no te digo nada, con 14. Che, está en service, te aviso, Oveja, vos que estás escuchando ahí en Cabo Cañaveral. El Oveja dice que escuchó la emisión del Empalme entrevistando al Darwin, que hizo una brillante descripción del problema de la prospección petrolífica, ¿no, che? Francisco, vos dijiste que estuvo magistral la descripción, porque un músico tiene elementos que a veces los mortales, como cualquiera de nosotros, no tenemos, ¿viste? Que hacemos el esfuerzo por comprender. Pero explicó brillantemente cómo afecta a los peces, la fauna en general, las ondas esas ultrasónicas que disparan los barcos que buscan petróleo. Bueno, petróleo y alguna cosa más, dijo Sarí, en el mar territorial del Uruguay. Hizo una intervención muy buena. Fue tan buena que el tío dice, yo tengo que apoyar de alguna manera esta radio, ahí está, al Empalme, y trajo una consola H de 14 canales. Un despropósito. Tenía algunos problemas mecánicos que estamos tratando de reparar, ¿viste? Soldadura, lavado y engrase, todo ese tipo de cosas, estamos en el día de hoy. Bueno, estamos esperando que entre la gente, por eso estamos haciendo estos comentarios medio pelotudos. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿De qué va a ir la temática de esta noche, además del ruido ese, del grillo que tengo? Ese grillo lo metiste vos, che, ahí en la guada, en el service de la guada. El otro día me esmeré y lo logré casi eliminar del todo, pero no del todo. Hoy apareció más fuerte de nuevo. Y bueno, pero más o menos suena bien el micrófono, ¿cómo está? ¿Está en volumen correcto, no? ¿O está muy fuerte quizá?

de un mono o de un tipo que vive en el cielo. De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero. ¿Quién lo tiró este contrapunto? Ya empezó noche con el ruido del grillo. A ver qué dice el Darwin. Che, no había visto, qué buena consola, Jorge. Bueno, felicitaciones, vamos arriba, el empalme se lo merece. Qué más, me alegro. Sí. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan. Tenemos consola nueva, pero estamos con el teléfono, el micrófono, ¿no? Qué cosa, ¿no? Todavía no la he podido mecañar, ¿viste? Para tus placas y tornillos. Todavía no le he podido poner a punto, porque ella tiene sus batallas ganadas y perdidas, ¿viste? Pero muy linda, che, la Gemini. Y vos sabés que la abrí y tiene buen material adentro. Vos te das cuenta, vos que sos medio técnico también, cuando abrí un equipo, si es bueno, malo o regular. Y esta tiene buenos componentes, como eran casi todas las cosas en los... Bueno, ¿de dónde arrancamos? Del 20, del 30. Yo conozco las del 80, las del 70, 80 y 90. Y era buen material, ¿no, che? Y mucho japo. Pero esta creo que es... ¿De dónde es la Gemini? Alguien me va a decir o lo va a googlear. Una Gemini 14 canales, muy buena, che. Racistas. Anatema. Intolerantes. Exégeta. Egocéntricos. Libelo. Cavernícolas. Alien. Corruptos. Quincalla. Inhumanos. Anda. Anda. Les dije, estamos comenzando más o menos en hora, pero haciendo trampa. Porque, ¿qué pasó? Hubo un cambio que nosotros no lo provocamos, creo. Al menos creo que no lo provocamos nosotros. Y es que la gente empezó a comunicarse más tarde ahora. No sé bien por qué, ¿viste? Supongo que la llegada del otoño, la verdad que no sé. Entonces, en vez de mandar los mensajes como eran antes, de mañana, temprano, a mediodía, o de última, a primera hora de la tarde, los mandan de noche, ¿viste? 6, 7, 8, incluso hasta ahora están cayendo. Entonces yo a esta altura del campeonato yo no tengo posibilidad ninguna ni de escucharlo, ni de procesarlo, ni de censurarlo. Entonces es un riesgo a veces tirar al aire cosas sin escuchar, ¿viste? Y entonces antes, ¿te acordás que procesábamos todo temprano? Entonces llegábamos con el equipo armado. Claro, ahora la gente cuando quiere comunicarse no me pregunta a qué hora manda el mensaje y lo manda nomás. Entonces los tengo ahí, pero voy a ver cómo podemos hacerlos para irlos lanzando al aire. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad porque la supo perder, y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor. Y acá los tengo, por lo menos tengo los que ingresé a la PC cerca de las 6 de la tarde, ¿no? Que fue hasta donde pude. Y después ya vi que seguía cayendo y los dejé nomás, ¿viste? Con Francisco hablamos de los temas que siempre hablamos, que es el medio ambiente y de las iniciativas que ha habido en los últimos tiempos. Parece que hay como que el indio Tape quiere levantarse en armas, ¿no? Quiere pelear. Eso lo dijo el Cango el otro día también. Dice, no seas tan pesimista, mirá que acá nosotros estamos viendo que la gente se está moviendo. Claro, él está en el este ahí, ¿viste? Que es donde nosotros detectamos que la gente se levantó en arma. Incluso primero con los flash mob, pero ahora está yendo a Montevideo a marchar. Presentaron unas demandas, que es lo más inteligente que se puede hacer, según lo que dijo Francisco hoy de tarde. Hay que presentar, para todavía los que creen en el sistema democrático, que es una cuestión media peliaguda. Bueno, ante tanto poder avasallador del imperio, pero bueno, es lo que tenemos todavía. Presentaron demandas al gobierno uruguayo y a las entidades judiciales para frenar la mierda de la prospección petrolífica. pero como que estamos, nos estamos dando cuenta acá, los indios de acá, que estaba quedando medio para atrás el tema del hidrógeno de mierda, del hidrógeno verde, el combustible sintético, ¿viste? Y parecen que hablan más los argentinos que nosotros mismos. La verdad es que viene jodida la mano para los trabajadores acá en Paysandú, compañero. Paysandú tiene la particularidad que muchas veces tiene empresas fundidas y empresarios ricos. Soy toro en mi rodeo y torazo en ruedo ajeno. Soy toro en mi rodeo y torazo en ruedo ajeno. Todo esto se mezcla con el reclamo de la gente por trabajo, por mejores oportunidades, por trabajo digno y por trabajo un poco más rentable, ¿no? De todo tipo. Sobre todo los que protestan más son los copetudos, pero el peludaje también, viste, ahora empezó a moverse. Esos audios que ustedes escucharon ahí, que ya los pasamos en la emisión pasada, son compilados por Esteban Giles, un comunicador de Paysandú. Hoy leí algo de él, creo que es docente, yo lo tenía como actor, pero puede ser las dos cosas. Hizo un trabajo interesante compilando, apretando, mezclando un montón de opiniones saladas que revelan la situación que vive Paysandú, en particular el Uruguay, yo diría el mundo. Pero bueno, también dijimos nosotros en la emisión pasada que no se crean ustedes que esto es de ahora, que es nuevito, porque hay alguno que ha subido al carro para darle con entre un gorro al gobierno actual, que merecerá lo que merecerá, pero no me jodan que en el anterior estábamos hasta las pelotas también, y en el anterior ni te digo, y en el otro anterior el desempleo siempre ha dado cifras catastróficas en el Uruguay. No se hagan los chotos ahora, ¿no? Che, bueno, de estos temas vamos a seguramente lanzar algunos audios. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda, y aunque no es de presumir, sí, sabe sí, que lleva el coraje en sus andas. Es todo un pamento, toda una bulla, ¿no? Pero digo, dentro de todo lo malo hay algo bueno. Digo, que esto se difundió en muchos noticieros, ¿viste? Y lo desparramaron en la Argentina. Y lo interesante es que en la otra movida, de la cual no se ha empezado realmente, porque se está juntando elementos con biólogos y que van a hacer van a aportar elementos contra la empresa por lo que puede generar a nivel de medio ambiente, de agua, tierra, etcétera, etcétera. Sumó, porque dado ese revuelo que se tuvo que interrumpir la reunión, ¿no? Porque ellos vienen amaestrados con el dicho de taller y te hacen escribirles las preguntas y después contestan acorde a lo que vos escribiste. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era... Estamos escuchando al Cuarteto de Noche. Hoy estoy raro porque pone el marco para las discusiones de hoy, los intercambios de hoy. Viste que Francisco ahí estaba hablando de una instancia reciente que hubo ahí en Paysandú. Parece que fue convocada por el propio gobierno, ¿no? Para rendir cuentas o para preparar el terreno a pisar, que es bien resbaladizo, ¿no? Y ahí se le encocoraron varias personas que no están quedándose calladas. Y eso es lo interesante. ¿O será porque hacemos eso nosotros desde que nos conocemos con nariz? O sea, ante el avasallamiento, la imposición, saltar, loco, es lo menos que podés hacer, patalear. Hay que estar al tanto de lo que pasa, sí, sí, ni hablar. Yo lo que no confío en la transmisión de datos de ese pasquín, ¿no? Claro, porque me habían enviado una crónica, viste que estoy avispa para censurar. Me habían mandado una crónica de un pasquín que es bastante desconfiable sobre la visión de los hechos, pero si hay gente que lo quiere tener como referencia, que lo haga, yo qué sé. Y entibiando la situación, pero ayer se le escapó de las manos, porque estuvo gente importante, gente con conocimiento, como inclusive el biólogo Varela, que en un principio, por formar parte de la Intersocial, estaba por la relocalización, pero dejó claro de que ahora no, que no está contra la instalación de la empresa y bueno, y al grupo donde están mis compañeros le va a hacer todo un estudio para presentarlo. Y ahora todo lo que se está organizando va a formar parte de lo que se trata de jurídica y se va a meter para adelante. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y sí, bien. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Viste que los tenemos al tanto de los cambios de no solo de la política en general, sino de cómo va esta lucha en contra del atropellamiento para llevarse los recursos naturales, que es lo más grave, me parece, de lo que está pasando, ¿no? Claro que te puede saltar alguien si dice, no, lo más grave es la falta de empleo, los números que hay de la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es grave. Pero cuando te avasallan el país para llevarse los recursos, te dejan en bolaina, ¿o no? El camino es largo y muy, muy abrupto, muy difícil, pero yo estoy haciendo el esfuerzo por seguir lo que me han dicho ustedes mismos, bueno, varios, creo que usted también, de que espere a los que vienen más atrás, porque el que está moviendo el culo en un selfie, por lo menos fue a mover el culo, pero en un selfie contra el agua, está mejor que otro que ni se ha movido de la casa. Entonces con eso me han convencido, incluso ahora hace pocos días atrás, 15 días, vino un muchacho vino de Atlántida, que está con nosotros en la radio desde el primer día, y él le gustaba hablar de música. Nosotros lo convocamos para hablar de música, pero después me dijo un día, dice, ustedes de 10 días, 9 días, hablan de los problemas ambientales, deben tener algo, deben tener algún convencimiento grande, y él ahora se sumó. Para mí es un triunfo, claro, un triunfo minúsculo, es un triunfo convencido a uno. Pero parece que no queda otro camino que no sea ese, ¿no? Y de a uno, y vamos a estar muertos cuando logremos 100, pero no, por ahora no tenemos otra perspectiva. No se ve otra perspectiva. Me decía este muchacho de Atlanta, él vive en La Paloma ahora, y vio toda la cantidad de organizaciones que hay en La Paloma ahora, ¿no? Como 3 o 4 que yo conozca, y están movilizados, usted dice, están movilizados para hacer flash mob, mover el culo y bailecito y tomarse de las manos. Bueno, ahora parece que avanzaron un poco más, están presentando unos recursos, se fueron hasta Montevideo y se manifestaron en la Torre Ejecutiva, eso es un avance en poco tiempo, ¿no? O será que yo estoy inventando cosas que quiero ver en positivo, pero me parece que avanzaron algo, están más... se alborotó más el avispero allá que acá y no sé por qué. La verdad que no sé por qué, porque lo de acá me parece mucho más grave, ¿no? Palme FM. En Palme FM. En Palme FM. Palme. Mamá compró y se le rompió el forro de y yo la plata no pudo juntar y el embarazo cancelar. Ella invirtió en mi educación, pero con una condición, porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil de creer, difícil de explicar. Dijo un troyano, ojo con un griego que trae regalo, sea con dinero. Siempre se paga un favor, y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después, la cuenta va a aparecer, y está claro de que nada es gratis en la vida. Papá pagó una mina en un bar cuando me llevo a debutar. Nada es gratis en la vida, el cuarteto de Nos. Después que mi sueldo aumentó. Lo más grande que se sigue produciendo y acentuando. Lo más grande que se sigue produciendo y acentuando siempre lo mismo, ¿no? La ilusión de que la empresa da trabajo. Es una mierda, porque todo lo contrario, la empresa necesita trabajadores. Pero es tanto el desarrollo en marketing psicológico que la gente, el indio se prende, ¿no? Ah, sí, no, suelta, no, está loco, va a haber trabajo. Mi salud, ni gratis será mi ataque. Nada es gratis. Si alguien no pide su tajada es porque no vale nada. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después. Mira, hasta donde yo sé. La empresa empezó, la deforestó una parte, la cual los movimientos denunciaron a medio ambiente porque no estaban con la autorización dada. Empezaron antes de tiempo y se habla de que se multó a la empresa en $45,000, que en mi concepto es sacarle un pelo al conejo. El otro día en la asamblea quedó pendiente en el aire porque la empresa dijo que sí había pago y una compañera preguntó, a ver, si la empresa pagó esa multa, ¿dónde están los comprobantes? No lo pudieron demostrar. Y han ido al predio, es un campo que está, le pasaron máquinas, ¿sí?, que deforestaron, arreglaron una portería y hay un camino. Pero que yo sepa, hasta ahora no he visto gente en obra, ¿no? Lo que se ha dado manija y difusión y todo ese tipo de cosas de que hay dos módulos que están hechos en China, que están para venir acá para cuando se instale la empresa, pero que no sé cuánto irá a demorar. Pero ya me voy a informar y voy a ver si alguno va para aquellos lados para que fotografíe y bueno, para que exista un documento a ver hasta dónde van de lo que están, se supone que están haciendo. Sí sé que hubo un llamado a trabajadores, pero nada de decir mañana o el mes que viene se empieza, ¿no? Es la información que tengo, pero está, vamos a asesorarnos mejor porque van a estar hablando el cohete, ¿no? De la peste que me contagió. Sí, sí, ya sé, esperma, doné. Es actualización, sí, está bien precisa. Sí, si no pedís los comprobantes y además te pueden joder hasta con los comprobantes. Fíjate hasta a qué nivel de desconfianza llega lo. Porque esos tipos que tienen esas empresas que tienen el poder de someter un gobierno con que le piden un comprobante, se te cagan de risa, pero hay que pedírselo igual. Fíjese lo que le estamos diciendo, ¿no? Está bien si lo hicieron, hay que pedírselo igual. Nadie de nosotros va a poder comprobar fehacientemente si pagaron la multa. Primero, si lo multaron. Segundo, si pagaron la multa. Esta es una pregunta que también nos hacemos nosotros hace como no sé cuántos años, ¿no? Porque conocemos el paño, sabiendo el poder que tienen, que los gobiernos son súbditos de esta empresa, ¿no? Y que les vayan a cobrar. Eso es una compadrada, una cuestión de propaganda, ¿no? Que esta discusión también la tuvimos con los ambientalistas locales. Que festejaban que habían multado una vuelta a la UPM de acá gracias a Suena. Y yo le digo, está bien, vos hiciste lo que tenías que hacer. Lo que no estaremos nunca seguros si lo multaron y si pagaron. Eso, déjame margen a la duda. Pero está bien que hayan hecho así, el procedimiento de las organizaciones está correcto. Por eso está bien si le pidieron ahí los comprobantes. No lo pudieron presentar, dice, por esta vez. Sacarle 1000 pesos a un rico es sacarle un pelo a un capricho. Un poco de humor e ironía, después dice la gente, mirá, ya están diciendo guarangada, tan bien que venían con la... en el debate, pero si usted no le tira una piola de esa al indio Tape, no lo escucha, Brazo cancelar. Ella invirtió en mi educación, pero con una condición, porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil de creer, difícil de explicar. Dijo un troyano con un griego que trae regalo, sea con dinero o no, siempre se paga. Bueno, sí, viste, el 1% de los ricos. Nosotros lo resumimos así para que lo entienda todo el mundo. 1000 pesos a cada rico es como sacarle un pelo a un carpincho. Nada es gratis en la vida. Sí, porque quedó olvidada esa discusión, ¿no? Creo que tengo una intervención de Rosalba ahí que nos recuerda que cómo maniobraron para que se ocultara, ¿no? Pasan rápido los temas igual, todos los temas, por grave que sea, pasan. Y la gente olvida también rápidamente. Pero cómo tiraron al segundo, tercero, cuarto plano el reclamo del 1% para los ricos en esta situación, ¿no? Quedó planchadito, salió Pachacuti con la propuesta para que ustedes inviertan en las empresas públicas. $200 creo que era el mínimo. Usted tiene ahí, Francisco, o usted, amigo Brum. No sé cómo anda de plata, pero póngalo que yo después le devuelvo. Estoy como la. Estoy como la. Como la Fundación Pum. Cuando le vendí mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete. Mi honorario, mi voluntario. Sacarle 1000 pesos a un rico es sacarle un pelo a un capricho. Que yo no hago caridad. Dijo Francisco con el 1. Si alguien no pide su tajada es porque no vale. En la charqueada, a Tito Casa, tribu en la charqueada. Se tiene que haber ido a la gran 7 de la charqueada, ¿no? Qué buenos corderos, dice que hay ahí, dijo Sarís. La verdad que yo no pude comprobarlo. Centenario, al lado del Paso de los Toros. Departamento de Durán, aún. Afrontándonos con un camino largo. Mañana ya movemos para los pagos de ustedes. Vamos a hacer la ruta del charrúa al revés. Vamos a entrar por Peralta y Cuchilla Peralta y ahí vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a pasar por Teaticura, vamos a hacer. ¿Teaticura? ¿Cuál es el otro? Sí, tenemos. Morató, vamos a hacer Morató y después vamos a hacer noche en Merino. Y ahí vemos si nos quedamos 1 o 2 días en Merino y derechito hacia los pagos de Guichón. Mirá vos, che, yo estoy haciendo una chapucería bárbara porque estoy poniendo el teléfono en el micrófono. Esto hace 1000 años que sabemos que no se debe hacer, ¿no? Pero viste que uno hace lo que puede, hasta que tengamos un plantel de 4, 5, 6, 7 personas y ahí cada uno se va a hacer su parte, ¿no? Pero mientras haya uno solo, no me di el tiempo para ingresar estos últimos audios que le dije, además, que eso es problema de la audiencia, los manda muy tarde, ¿viste? Entonces no hay ni siquiera opción de escucharlo. Ya arrancás y arrancás. Y después, sobre la marcha, si querés tirarlo al aire, con riesgo de que salga cualquier barbarismo, lo podés hacer. Que es lo que estamos haciendo ahora. Pero además, viste que meter el teléfono en el micrófono es una cagada. No se debe hacer eso, porque es un ruidaje de la gran 7. Y nunca sale bien del todo. Pero entendimos que la gente de Casa Tribu va a ser la ruta del charrúa al revés, eso sí lo entendimos clarito, ¿viste? Y ¿sabes qué estábamos pensando mientras estábamos escuchando ahora? Porque en realidad lo escuchamos el audio junto con ustedes. Que no sé si sabrán ellos que el 11 de abril es el homenaje. Hubiera quedado bárbaro que pudieran estar, ¿no, che? Se me ocurre ahora, pero, ¿viste? La gente también tiene sus proyectos, yo qué sé. Hubiera sido lindo que pudiera participar en ese homenaje ahí el 11 de abril. Qué lástima que ya están viniendo. Para atrás no van a volver. Así que es una lástima que se van a perder el homenaje, che. De la charqueada arrancaron para acá. Mirá, bueno, yo voy a mirar acá que estoy en el audio 19. Tengo 110. No vamos a llegar ni en cuete a escucharlos todos esta noche, y menos los que no chequeé. Pero voy a hacer algún esfuerzo por poner al aire voces diferentes. No sé si podré, porque tengo los mensajes de Gavilán ahí que mandó el estado del tiempo, ya que el Nacho Carbonero se tomó una licencia. El Nacho Carbonero sigue de licencia, se recorrió medio Uruguay. Salió, ustedes que son viajeros, salió al sur a pescar. Dice que fue una cosa imponente lo que trajo de pescado para acá, para Valle de Soba, donde vive él. Ahora, después me avisó que tenía un problema, que era que no podía, tenía que comerlos todo un día, venderlos o regalarlos. Le digo, ¿por qué, muchacho? Mételo en un freezer y te da. No, dice, acá se corta la luz día por medio, así que es imposible tener ningún pescado para conservar. Empalme FM. Una chalana deriva en las curvas del río Quehuay. Creo que el kiosco iba arrancando para allá y el amigo cantinero de la cabecera sur también. Está crecido el Quehuay. Brillantina de agua, rompen el roquete.